Che, pibe, che, pibe. ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Te vas a quedar acá? Porque mirá que mantenido no vas a vivir, ¿eh? Che, pibe, ¿qué vas a hacer? Mirá que de arriba no vas a vivir, ¿eh? ¿Vos qué vas a hacer el año que viene? ¿Qué vas a hacer el año que viene? Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. ¿Qué vas a empezar a hacer? ¿Tenés pensado algún proyectito? Che, pibe. Mirá que en medio año ya tenés visión. ¿Ya tenés pensado que ibas a trabajar? ¿Todo bien? Sí, todo bien, muchas gracias. Hace un montón que estaba. No pasa nada. ¿Para dónde vas? ¿Está bolsón vos? Sí, de una, ahí te llevo. De una. ¿Y sos de acá? Sí, de acá, ¿vos? No, no soy de acá, pero vivo acá. Ah, ¿y trabajás o estudias? Estoy en el último año del secundario. Ah, mirá, ¿en qué escuela? En la 788. Ah, mi hija igual va ahí. Y... ¿tenés pensado qué vas a hacer el próximo año? Alto tema, subile. ¿Tenías pensado irte o qué cosa de ese te ocurre? Pensalo bien, mirá que no vamos a estar siempre los papás. ¿Qué te pensás dedicar? ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Qué vas a hacer el año que viene? Y eso que elegiste está bueno, pero también tienes que pensar un poco en el factor económico. Tampoco elijas porque sí, porque si no te gusta y después te cansas lo vas a dejar. Y no da, ¿viste? ¿Qué vas a hacer el año que viene? Che. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerte esa guitarra de sombrero. ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Y vos, ma, pa, tío, abuelo, qué van a hacer ustedes el año que viene? Y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música, mi leche y mi comida. ¿Y vos, profe, ma, pa, tío, qué van a hacer ustedes el año que viene?